Bienvenidos. Este es el día número 140. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Alabado sea el Señor que nos ha concedido la perseverancia hasta este momento. De Él nos fiamos, su Santo Espíritu invocamos, porque deseamos ser fieles no solo a este propósito, sino principalmente al mismo Señor, que nos ha hablado con tanta sabiduría y que quiere que nuestra vida sea conforme a su propósito. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del segundo libro de Samuel. Capítulo primero. Después de la muerte de Saúl, David volvió de derrotar a los amalecitas y permaneció 2 días en Siquelag. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. «¿De dónde vienes?», le preguntó David. Él le respondió: «Me he escapado del campamento de Israel». David añadió: «¿Qué ha sucedido? Cuéntame todo». Entonces él dijo: «La tropa huyó del campo de batalla, y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán». David dijo al joven que le traía la noticia: «¿Cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán?». El joven respondió: «Yo estaba por casualidad en el monte Gelboé y de pronto vi a Saúl apoyado en su lanza mientras los carros y los caballos lo perseguían de cerca. Al darse vuelta me vio y me llamó. Aquí estoy», le dije. Él me preguntó: «¿Quién eres?». Yo le respondí: «Soy una amalecita». Luego me dijo: «Acércate a mí y mátame, porque siento el estertor de la muerte, aunque todavía estoy con vida». Yo me abalancé sobre él y lo maté, porque sabía que no podría sobrevivir a su derrota. Enseguida le quité la diadema que tenía en la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo, y aquí se los traigo a mi señor. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. David preguntó al joven que le había traído la noticia: «¿De dónde eres?». Él respondió: «Soy el hijo de un forastero amalecita». David le dijo: «¿Y cómo te has atrevido a extender tu mano para matar al ungido del Señor?». Luego llamó a uno de los jóvenes y le ordenó: «Acércate y mátalo». El joven le asestó un golpe mortal mientras David decía: «Que tu sangre recaiga sobre tu cabeza, ya que tu misma boca atestiguó contra ti cuando dijiste: yo he dado muerte al ungido del Señor». David entonó este canto fúnebre por Saúl y su hijo Jonatán y le ordenó enseñarlo a la gente de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Tu esplendor ha sucumbido, Israel, en las alturas de tus montañas, como han caído tus héroes. No lo anuncien en Gat, no lo publiquen por las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, ni lo celebren las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboé, que no caiga sobre ustedes rocío ni lluvia, ni se cubran de campos fructíferos, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, ungido no con aceite, sino con sangre de heridos y grasas de guerreros. El arco de Jonatán no retrocedió jamás, Nunca fallaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amigos tan queridos, inseparables en la vida y en la muerte, eran más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, el que las vestía de púrpura y de joyas, y les prendía alhajas de oro en los vestidos. ¿Cómo han caído los héroes en medio del combate? Ha sucumbido Jonatán en lo alto de tus montañas. Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los héroes? ¿Cómo han perecido las armas del combate? Después de esto, David consultó al Señor diciendo, ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sí, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió el Señor. Entonces David subió con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Hizo subir también a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando informaron a David que los hombres de Iabes de Galaad habían sepultado a Saúl, él les envió unos mensajeros para decirles, que el Señor los bendiga por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl su señor, dándole sepultura. Quiera el Señor tratarlos ahora con fidelidad y lealtad. Yo, por mi parte, los trataré con la misma bondad, ya que han obrado así. Manténganse firmes y sean valientes, ahora que ha muerto Saúl su señor, y la casa de Judá me ha ungido a mí para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, había tomado a Isbaal, hijo de Saúl, y lo había hecho cruzar a Mahanaim, donde lo proclamó rey de Galaad, de los asuritas, de Israel, de Efraín, de Benjamín, en una palabra, de todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solo la casa de Judá seguía a David. David fue rey de Judá en Hebrón durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, salieron de Mahanaim en dirección a Gabaón. También salieron Joab, hijo de Zeruiá, y los servidores de David, y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Allí tomaron posiciones, unos a un lado del estanque y otros al otro lado. Abner propuso entonces a Joab, que salgan unos cuantos muchachos y midan sus armas delante de nosotros. Muy bien, replicó Joab. Ellos se levantaron y avanzaron uno por uno, 12 de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 entre los servidores de David. Cada uno tomó por la cabeza a su adversario y le hundió la espada en el costado, de manera que cayeron todos al mismo tiempo. Por eso, a aquel lugar que está junto a Gabaón se lo llamó Campo de los Costados. Aquel día se libró un combate muy encarnizado, y los hombres de Israel cayeron derrotados ante los servidores de David. Allí se encontraban los 3 hijos de Zeruiá, Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría como una gacela del campo, se lanzó en persecución de Abner, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio vuelta y dijo, ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo, respondió él. Abner siguió diciendo, desvíate a la derecha o a la izquierda, agarra a uno de los muchachos y quédate con sus despojos. Pero él no quiso dejar de perseguirlo. Abner le insistió diciendo, deja de seguirme, o tendré que dejarte tendido de un golpe. ¿Y cómo podría luego mirar de frente a tu hermano Joab? Pero Asael no quiso apartarse, y Abner lo hirió en el bajo vientre con la punta trasera de su lanza.

Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces, ¿de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.